Sección 22 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro 3, capítulo 6. La caballería enemiga. Siempre que acometíamos a tropas de caballería pesada, dragones o coraceros, maniobrábamos a nuestro capricho y dominábamos la situación. La caballería ligera, formada por húsares y cazadores, era mucho más peligrosa, pues la velocidad de los caballos y la agilidad y pequeña talla de los jinetes les permitía darnos alcance y estorbar nuestro sistema de retirarnos y rehundirnos rápidamente. Como he dicho varias veces, no atacábamos más que a columnas o destacamentos menores que los nuestros. Estas historias de partidas de campesinos que vencen a doble número de tropas regulares creo que no pasan de ser historias. Claro que habrá casos de estos, pero en general la victoria en la guerra es una resultante de fuerzas, y el que en un momento presente más hombres disciplinados con mayor suma de medios vencerá. La lógica y el sentido común triunfan en los campos de batalla como en todas partes. La caballería pesada, poco temible por su lentitud, era peligrosa en las luchas cuerpo a cuerpo. Nosotros teníamos gente fuerte y aguerrida, pero no se podían comparar con los coraceros imperiales. Sobre todo los alemanes, a quienes conocíamos por sus correas amarillas, eran unos bárbaros. Había entre ellos hombres que de un sablazo eran capaces de cortar el tronco de una encina. Formaban los regimientos de Nassau, de Westfalia, de Wittenburgo y otros. En ellos teníamos los mayores enemigos y los mayores amigos de España. La causa de esta discrepancia debía ser la religión. Los unos eran, sin duda, protestantes, y allí donde veían una iglesia entraban en ella, derribaban los altares, hacían abrevar los caballos en las pilas de agua bendita y pegaban fuego a todo lo que podían. Los soldados imperiales italianos, suizos y polacos, en su mayoría católicos, eran de menos cuidado. Desertaban muchos y con facilidad se pasaban a nuestro campo. A estos desertores y a los prisioneros los enviábamos al ejército aliado por la vía de Alicante y Valencia, con su hoja de ruta, alojamiento y raciones. Se excitaba la deserción de los alemanes por medio de proclamas escritas en su lengua, que se esparcían en los pueblos donde estaban acantonados. A los prusianos se les aconsejaba que no lucharan a favor del enemigo de su patria, y a los católicos se les decía que ayudando a los impíos y a los hugonotes contra sus hermanos en religión, perdían su alma. Los curas y las mujeres eran los más activos repartidores de estos papeles. El cuadro. Los católicos y realistas franceses enviaban folletos y hojas contra Napoleón, en francés y en castellano, desde Inglaterra y Austria. Uno de estos folletos se llamaba El cuadro, y venía a ser una aleluya de la familia Bonaparte. El padre de Napoleón aparecía de carnicero en Ajaccio, su hijo Carlos de mendigo, la mujer de este, Leticia Catalina Fesch, de cena alegre con el conde de Marbeuf, gobernador de Córcega, enseñándole la pantorrilla, la emperatriz Josefina abrazada a Barras, Elisa, la hermana de Napoleón, de planchadora y, luego, embarazada, Pascual Bona, o sea, Félix Bacciochi, de mozo de café, Murat, gran duque de Berg, de cocinero, y Luciano Bonaparte, de arriero. En medio de todos aparecía Napoleón sentado en un trono, con un puñal en la mano y rodeado de serpientes. Alrededor de la corona se leía «Napoleone», e irradiando de las letras de su nombre, se formaba este acróstico. «Nemice, amicus, protector, omnium, latronum, ecclesiae, oppressor, neronis». Emulator. Napoleón, enemigo, amigo y protector de todos los ladrones, opresor de la iglesia, emulador de Nerón. En casi todos los papeles antibonapartistas se citaba esta conversación entre dos italianos. «¿Tutti li francesi son ladri?» preguntaba uno, y el otro contestaba. «Non tutti ma Bonaparte». Como el apellido originario de Napoleón era Bonaparte, y todos los realistas lo pronunciaban así, recalcando la U, parecía esto una cosa ingeniosísima. En los libelos contra el rey José se le llamaba siempre Pepillo, Pepe Botellas o el Rey de Copas. Se le pintaba borracho y cayéndose. Se decía que en Logroño subió al púlpito de una iglesia a predicar y se vendía una hoja suelta titulada «Sermón que predicó el señor Joseph Bonaparte, intruso rey de España, en la Santa Iglesia de Logroño, en italiano». También corrían entre nosotros dos folletos, en francés, «La Santa Familia» y «Le Nouvelle à la Main», en los cuales se atribuían infinidad de crímenes y de villanías a los Bonaparte. Yo para mí pensaba que por muchos horrores que se les atribuyeran, no se podía menos de reconocer que era una familia de hombres de talento bien diferente de la de los Borbones, que unía la estolidez a la degeneración. Al mismo tiempo se cantaba la inocencia de Fernando, se tenía un amor por él verdaderamente ridículo y se creía en una protección especial de Dios por la dinastía de los Narices. A pesar de ser yo guerrillero patriota, esta alianza entre Dios y el rey de España, de que nos hablaban los fanáticos, me repugnaba, me recordaba las historias de la Biblia y las ilusiones de un pueblo tan miserable como el pueblo judío, que se creía elegido por Dios. Fuera por los libelos o por lo que fuera, el caso es que el número de desertores de los ejércitos imperiales aumentaba. Al principio se quedaban entre nosotros, pero cuando ya había muchos, Merino, que temía ser víctima de un complot, combinado entre los desertores y los enemigos, iba enviando a aquellos al ejército aliado. Uno de los que quedó con nosotros y en el escuadrón del brigante fue un bávaro, Pablo Müller, de religión católica, hombre fuerte, fanático, que llegó a ser un buen amigo de todos. Fin de sección 22.